Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos a Paddock Club. El Mundial de MotoGP llega al circuito de Montmeló en Barcelona, el segundo gran premio de casa para los pilotos españoles. Por lo visto en el warm-up de MotoGP parecía que iba a ser otro gran premio pasado por agua, y debido a ese agua hubo muchas caídas. Cuando se configuró la parrilla de Moto3, la pista se había secado y todos los pilotos montaron neumáticos slicks. En la salida, Viñales, que salía desde la pole, perdió posiciones, todo lo contrario que Luis Rossi, que se puso primero. En las primeras vueltas, Efrén Vázquez luchaba con Viñales y Cairudín adelantó a Rossi, pero al malayo le duró poco el liderato y se fue para atrás. Así se hizo un grupo de tres pilotos, liderado por Viñales, seguido de Rossi y Vázquez. Por detrás, Álex Márquez, piloto invitado en este gran premio, batallaba con dos habituales de los primeros puestos como eran Oliveira y Cortese. Pero el invitado no se conformaba con un papel secundario y se puso segundo, solo por detrás de Viñales, que se escapaba gracias a las batallas que mantenían entre sí el grupo de nueve pilotos que marchaban tras él, llegando a ponerse cinco o seis en paralelo a final de recta, dejando imágenes espectaculares. Viñales rodaba primero con total tranquilidad, gracias a los más de 6 segundos que llevaba de ventaja al grupo perseguidor que seguían alternándose las posiciones. De ese grupo, cuando cayó la bandera a cuadros, el que pasó primero fue Cortese. Mención especial para Álex Márquez, hermano pequeño de Mar Márquez, que como piloto invitado se hizo con la quinta plaza en una carrera que le ha hecho estar arriba en una carrera del Mundial, optando incluso por las primeras plazas del podio. Podio que fue para Viñales primero, Cortese segundo y Oliveira tercero. El Mundial de Moto3 tras la quinta carrera queda así. Primero Sandro Cortese 87 puntos, segundo Maverick Viñales 80 puntos, tercero Luis Salón 55 puntos, cuarto Romano Fenati 52 puntos y quinto Luis Rossi 45 puntos.